Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Este domingo celebramos el bautismo del Señor. Y el Evangelio está tomado de Lucas 3, versículos 15 al 22. Son muchos los cristianos y cristianas que han sido bautizados con el agua, pero no conocen el bautismo del Espíritu. Lo que necesita esta humanidad es ser transformada por el Espíritu que descendió sobre Jesús. Después de allí, él abandonó el desierto y se regresó a Galilea a vivir entre los sufrimientos de la gente. Pagola, un teólogo español, dice hermosamente que, abro comillas, Jesús deja la vida austera del desierto y se dedica a hacer gestos de bondad que el bautista nunca había hecho. Cura enfermos, defiende a los pobres, toca a los leprosos, acoge en su mesa a pecadores y prostitutas y abraza a niños de la calle. La gente tiene que sentir la bondad de Dios en su propia carne. Quien habla de un Dios bueno y no hace los gestos de bondad que hacía Jesús, desacredita su mensaje. Cierro comillas. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como arroba Numa Molina o en mi canal de YouTube Entre Valores. Pueden seguir la misa dominical a las 8 de la mañana, hora venezolana. Que Dios las y los bendiga.